noches, señoras, señores. Qué bonito es lo bonito. Y más cuando escuchan efervescencia musical, ¿a poco no? Así que pues ya estamos aquí para todos y cada uno de ustedes, completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, barra de Panoaya. Por supuesto, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Para usted y para todo el mundo del mundo mundial. Ya estamos de este lado. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Miguel Villa, el gallo michoacano. Estamos en espera a que nos coja la llamada. Pero pues ya, nada más es tantito. Ustedes no se me pasen a preocupar, muchachos. De todos modos, la música que estamos escuchando, esta canción que tenemos de fondo y la primerititita que escuchamos, que se llama El Hijo Desobediente, pertenecen a uno de sus primeros materiales discográficos que en aquel entonces estaba en el dueto Lucy y Miguel. Ahorita está haciendo como sus pininos en hasta donde yo sé, pero de todos modos él nos lo aclarará, como solista. Y bueno, pues es Miguel Villa, el gallo michoacano. Y vamos a disfrutar de su música, por supuesto, para que ustedes también lo vayan conociendo y vayan disfrutando de la música que el señor Miguel tiene para todos los oyentes y los no oyentes también, ¿por qué no, va? Así que bueno, pues en lo que nos contactamos y todo eso, les recordamos a ustedes los contactos en cabina. El teléfono es 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitch, X. Búsquenos como La Voladora Radio, también en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Recuerden, www.lavoladora.org es la página web de La Voladora Radio para que puedan checar la vida virtual de esta su estación favorita del mundo mundial. Y por supuesto también para tener contacto directo con nosotros, específica y exclusivamente con los compas de Efervescencia Musical, recuerden, estamos a través de el Facebook, de la página de Facebook, que estamos como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran. Efervescencia Musical Voladora. Sencillito, facilito, facilicísimo. Efervescencia Musical es el nombre del programa. Nada más agréguenle Voladora y mira, ya quedó, ¿sale? Entonces, pues ahí los vemos, ahí los vidrios en la página. Síganos, denos like, compartan sus historias, compartan musiquita rica y sabrosa, porque luego nosotros estamos compartiendo también ahí algunas melodías bien padres. Y por cierto, también compartimos que hay regalitos y esto y lo otro y así. ¡Está bien padre, bien bonito! Síganos, si no nos han seguido, síganos a través de el Facebook, ¿sale? Vamos a nuestro primer corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto

bueno, pues les recordamos, amigos, amigas, muchachos, muchachas, ruquitos, como dice Don Nacho, ya le robé su palabra. Les recordamos, amigos, bandita, que tenemos regalitos de parte de los compas de Don Pon. Recuerden, Don Pon, tu mejor opción, son los del sombrero y del bigote. Así que, bueno, pues hay doripones, hay totopos, hay tortillas. Si tú quieres un regalito, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto aquí con Efervescencia Musical y decirnos cuál es el producto que a ti te gusta más de tortillas Don Pon y cuáles son las que consumes más. Y con gusto te damos el regalito, ¿sale? Bueno, eso y otro. Ya tenemos en la línea aquí a nuestro invitado, que es el señor Miguel Villa, el Gallo Michoacano. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Sí, ya estamos al aire. Muy bien, aquí estamos. Perfecto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ahorita ando acá por Morelia. Por Morelia. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Bien, padre? Está muy bonito ahorita Morelia. Aquí el clima está muy padre, muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, señor Miguel, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, de su vida artística. ¿Por qué decidió ser cantante? ¿Cuándo empezó? Bueno, mire, yo... lo que pasa que mi esposa y yo pues, cantábamos, ahora sí que nos invitaban a cantar en ferias y eso, ¿no? Uh-huh. Pero muere mi esposa y yo me quedé solo. Y pues ya dije, pues ahora me la aviento como solista. Uh-huh. Y por eso fue que ahora fui a cantar así solo. Usted estaba con su esposa en el dueto Lucy Miguel, ¿no? Ajá. Lucy Miguel, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron cantando juntos? Como unos 10 años. Oh, ok. ¿Y ahorita como solista más o menos, bueno, más bien cuánto tiempo tiene? 4 años. 4, ok, perfecto. Sí, se va como agua seguramente, ¿no? Sí, el tiempo se va rápido, sí. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿y dónde se ha presentado últimamente? Pues últimamente me he presentado allá por Estados Unidos. He estado en algunos eventos. Uh-huh. Me he presentado allá por ¿cómo se llama? Una ciudad que se llama Abasolo del Valle, Veracruz. Me he presentado en Veracruz también, allí en Veracruz, en Puebla y en Tlaxcala. Uh-huh. Son los lugares donde me he presentado. Ah, ok. ¿Y cuándo empezó usted con este gusanito de la música? Desde que era niño, cantábamos a dueto entre mi hermano y yo. ¿Y formó un dueto junto con su hermano? Formé un dueto con mi hermano, sí, uh-huh. Nada más que pues como antes no había tecnología. Y ahora pues, no nos dimos a conocer, pero uh-huh. Hacíamos un buen dueto. ¿Y no hay nada de ¿cómo se llama? ¿Alguna grabación o algo así que haya hecho con su hermano? Sí, creo que no tenemos. Sí, hicimos una grabación, pero pues casera se puede decir, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero no profesionalmente, no. Ok. Y después de esa... pues de esa experiencia, ahora sí que con su hermano, después, ¿hacia dónde fue? ¿Siguió con él? ¿No estuvo en la música? ¿Siguió como solista? Mire, ahorita, voy a cantar cuando me invitan, nada más. Ajá. O sea, ya no me dedico a cantar así. Cuando me invitan, pues, voy con mucho gusto. Ajá. Ah, ok. Y, bueno, usted así está trabajando como cantante desde niño, o usted solamente es la música como algún pasatiempo bonito y que lo comparte con el público, porque obviamente a usted le encanta cantar, y sí. Se dedica a otra cosa. No, yo me dedico a otra cosa. Sí, yo me dedico al comercio. Ajá. Sí, lo del canto es algo para pasar tiempo. Uh-huh. Pero le encanta, le reencanta, dirían. Sí, pues así, ya nace uno así. Con esas mañas. con ese gusanito, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo fue que conoció a su esposa? Porque ya a partir de el dueto Lucy y Miguel fue cuando empezó como un poquito más la publicidad, ¿no? Para darse a conocer. Sí, lo que pasa es que yo tenía un programa de radio en la XMC. Y allí fueron, fue un conjunto norteño a que les dieron oportunidad de cantar algunas canciones ahí. Yo les dije que sí. Entonces, se cantaron tres canciones y me invitaron a su casa, que nunca lo hubieran hecho. Porque, pues, les quité a la hermana que tenía. Uy, uy, uy. O sea, eran sus cuñados. Así es. Miren, por algo pasan las cosas, dicen, ¿no? Por algo pasan. Entonces, pues usted dijo, yo nada más quiero cantar, pero pues también se llevó una corista, bueno, a su mancuerna, ¿no? Sí. Ajá. Sí, así es. Sí. ¿Y luego qué pues pasó? Sí, nos caímos cuéntenos. Bien, ya. Ajá. Pues me casé bien. Ajá. ¿Cuánto duraron? Duramos 50 años de casados. Uy, uy, uy. Luego nos pasa la receta a usted, porque... luego uno ya a los pocos meses ya se quiere deschongar y divorciar, porque 50 sí son un buen. Eso tomando en cuenta nada más, y disculpe que me meta un poquito en cuestiones personales, ¿no? Pero los 50 años solo de matrimonio, pero me imagino que estuvieron un rato como novios. Tuvimos 7 años como novios. O sea, en total estuvieron juntos casi 60 años. Cada 70 años, porque mi suegro era general y era muy honesto, no la dejaba tener novio. Ajá. Entonces andábamos a las escondidillas. Ah, ok. No, pues una vida ahí, ¿no? Ahora sí que una vida que usted y ella eligieron, por supuesto, y el gusto del canto, pues lo compartieron. Sí, sí, cierto. Uh-huh. Aquí, pues a ella le gustaba cantar a mí también y empezamos a hacer un dueto. Uh-huh. Sí, empezamos a hacer un dueto y pues, sí, grabamos algún disco, como cuatro discos. Cuatro discos. Sí. Del disco que estamos aquí escuchando, que se llama nada más Lucy, dueto Lucy y Miguel, escuchamos El Hijo Desobediente, Camioncito Flecha Roja, sí. El Gallo Michoacano, que tenemos de fondo. ¿Este disco cuándo salió? ¿Cuándo lo grabaron? No, ya tiene como 4 años. Ajá. Sí, por ahí está unos discos donde grabé Lucero de la Mañana y La Vida es una Arenita, no sé si los tenga por ahí. ¿Lucero de la Mañana? Lucero de la Mañana es mía, esa canción. Es con mariachi. Ah, sí, ya aquí la tenemos. Aquí está. Cuéntenos de esta canción y si le parece la escuchamos. Pero cuéntenos de esta canción, Lucero de la Mañana. Lucero de la Mañana es que un día amaneció, bueno, me subí muy temprano a la azotea y estaba un lucero muy grande, yo creí que era un avión. Y no, lo que resulta que era un lucero muy grande, muy grande, muy bonito. Y me quedé mirando el lucero y el lucero iba caminando. Me daba yo cuenta porque había edificios, entonces iba caminando de edificio en edificio en edificio, iba subiendo. Dije, ah, chingüey, ¿a poco es un lucero o el avión o qué es eso? Uh-huh. Me quedé viendo, ¿no? Salió a donde ya no había edificios, quedó desde cuenta que ya no caminó, era un lucero. Y de ahí salió la canción Lucero de la Mañana. Ok, ¿usted le escribió? que con todo y música. Ah, se aventó todo ahí, todo el combo. Sí. ¿Cómo fue esta, la experiencia de escribirla toda? O sea, todo el combo, no solamente la letra, sino también la música. Bueno, pues es que yo cuando compongo hago todo junto. Uh-huh. No puedo componer si no va la música a un lado. Ah, ok. Fíjese, de repente nos hemos topado, no me acuerdo quién fue que también, seguramente usted ha compartido algún escenario con Rocío del Campo, ya me acordé. Rocío del Campo también nos estaba comentando que cuando ella llega a escribir, a componer una canción, lo hace conjunto, o sea, hace tanto la música como la letra. Porque, bueno, pues, tiene entendido que cada quien tiene sus técnicas, ¿no? Para hacer una canción. Sin embargo, decía, es que yo no puedo alejarme de una y de otra porque no puedo, no se me da. ¿Usted cree que que es necesario estas dos cosas? ¿O cómo ve a los compositores que solamente se enfocan en la letra y ya, nada más? Pues sí, hacer la letra es fácil, pero luego esas canciones hay que componerlas porque los versos tienen que ir a acorde, un verso con otro, que vayan de acuerdo. Uh-huh. Porque muchos escriben canciones sin sentido. Sí, sí. Entonces, sí. A mí me han tocado que me dan canciones. Mira, compuse una canción, a ver, vamos a verla. No, pues tengo que componérselas porque pues creen que componer una canción es fácil. No es fácil. Hay que darle sentido a cada verso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte la dinámica, la rítmica, o sea, todo eso, sí, ¿no? Ajá. Sí, ya la música ya sale aparte. O sea que vamos a suponer que compongo una canción y nomás le digo a los músicos, la música va así, se las tarareo y ellos se encargan de sacar la música. Ok, ok. Bueno, pues, ¿le parece, señor Miguel, que vamos a escuchar Lucero de la Mañana? Sí. Vamos a escucharla y ahorita regresamos, ¿sale? Muchas gracias, ándale. Les agradezco mucho. Prueba de mi amor. en tus manos y tu boca besaré. Ya no llores, morenita, que muy pronto volveré. Para pedir ya tu mano, contigo me casaré. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues escuchamos Lucero de la Mañana. Lucero de la Mañana. Es que voy a decir Lucerito, pero no, se llama Lucero de la Mañana. Con Rocío del Campo. Con Rocío del Campo. Oiga, de veras, bueno, usted escribe algunas canciones de estos, de sus discos, pero también le escribe a otros cantantes. Sí, pues yo escribo y la canción es pública. Las canciones se hacen públicas, al que le guste y le quede, la canta. ¿Tiene algún convenio con alguna disquera o algo así para, no sé, proporcionarles tantas canciones, o cuando salga alguna, usted dice, tengo esta para ver quién la quiere? No, no tengo ningún compromiso con nadie. Ah, ok, entonces como muy libre de con los cuates, así que él canta y pues mira, yo te veo más como el tinte de esta canción, yo la escribí, ten. Ajá. Pues aquí con mis familias, pues ahí les gusta mis canciones, pues no será por ser familia o será que son tan buenas, quién sabe. Pero pues ahí andamos. Oiga, y la venita aquí, el gusanito de la música, ¿viene de familia? Porque me decía, bueno, nos decía que con su hermano también tenía esta, pues que hicieron con su dueto y así, ¿no? Pero ¿sus papás eran también músicos o no? No, ellos no eran músicos. ¿Y de dónde salió la vena artística? La situación es que cuando éramos niños estábamos muy pobrecitos, chiquitos, y andábamos a raíz allá en el campo, en el rancho, y a veces nos faltaba que comer y andábamos por ahí cortando capulines para comer y todo eso. Entonces nos juntábamos los dos y nos poníamos a cantar y hacíamos el dueto. Y así de niños así anduvimos. Y ya después, ya de grandes, ya pues cada quien nos desapartamos y ya. Cada quien no se que jaló para su lado. Sí, ya. ¿Y usted estudió o sea, fue a la escuela para estudiar para músico o todo fue autodidacta? No, yo estudié contador privado. Y la guitarra, pues nomás la agarré como de hobby. O sea, que no estudié música así. Ah, ok. Entonces, ¿usted es contador? Bueno, fui contador. Ahorita ya nomás cuento. Cuenta sus cuentos. Cuenta sus canciones, ¿no? Sí, cuando tuve joven, sí, fui contador. Y algo completamente extremo, ¿no? O sea, como sí, muy analítico, más bien más enfocado a números exactos y todo eso, y de repente estar en la música, que es un poco más menos viciado, en el sentido de pues tienes que tener ahí el corazón, ¿no? Para poder cantar, interpretar y demás. Yo tuve la oportunidad de conocer a Antonio Aguilar, Luis Aguilar, a María Luisa León, la esposa de Pedro Infante. Tuve la oportunidad de conocer también a Charo Abitia, todos ellos, yo los conocí en persona y ahí platicábamos, pero ellos ya eran de línea y yo quería ser artista, pero no me decían cómo. ¿Y cómo fue que llegó ahí? Pues llegué allí porque un día faltó MC y yo le dije al le digo, si quiere yo canto. Dice, a ver, eche una fuera del aire. me eché tres canciones, dice, usted entra y se queda. Uh-huh. Órale, pues. Entonces, me canté tres canciones y de allí, dice, quiero que se quede en el programa, le digo, pero no mandes tres canciones. Y esas tres canciones fue, pues órale, ya, yo me las canto. Sí, entonces empecé a estudiar con un conjunto norteño. Ajá. Y ese conjunto norteño pues los hice mis cuñados. Ajá, pues sí. Ahí llevó también ¿cómo se llama? Premio Mayor. Sí. Sí, así es esto. La vida da muchas vueltas. Pues sí, porque después ya estuvo cantando ahí también con sus cuñados o nada más fue con su esposa. No, yo ensayaba con ellos. Uh-huh. Yo ensayaba con ellos porque para ser cantante hay que ensayar. Si no ensaya uno, no salen bien las cosas. Sí, sí, sí, sí. Es que hay que echarle ganitas, si no, pues ¿cómo? O sea, la neta sí. Es que de repente tengo una bonita voz para cantar, pues sí, pero si no la trabajas, no la cuidas, no ensayas, pues no importa que tengas una bonita voz, ¿no? Sí, exactamente así. Uh-huh. Entonces estuvo ensayando con ellos, pero no formó nunca parte de la agrupación con sus cuñados, o sea, como tal. Que no, yo. Pues ellos se dedicaban a otra cosa y yo también. Ajá. O sea que nunca nos pusimos de acuerdo. Nada más de vez en cuando nos juntábamos a ensayar. Y aprovechaba para ver a la novia también, ¿no? Ah, pues más que nada a ver la novia, no la Ahí tenía el plan con maña. Ah, claro que sí. Y ellos no se daban cuenta. Ajá. Porque ellos eran nueve hermanos. Y una sola mujer. Entonces yo nunca les demostré que era mi novia ni nada, ni, no se dieron cuenta nadie. Ay, ¿cómo le hicieron para mantener todo oculto? Ah, pues muy fácil. Yo escribía una cartita y cuando me acercaba a saludarla, le daba la cartita. Y cuando ya me despedía yo, ella me escribía una cartita. También recibía yo la cartita y nadie se daba cuenta. Uh-huh. Y así nos comenzó. No, las redes sociales de aquellos ayeres, ¿no? ese está bonito, fíjese. Apenas estaba platicando con el señor Jaime, al cual le mandamos un saludo, por supuesto, y él hablaba precisamente acerca de las cartitas, ¿no? O sea, acerca de cómo puedes expresar a veces lo que no puedes expresar verbalmente, cómo lo puedes expresar a través de las cartas, y pues las dejas ahí en algún lugar o se la entregas a la persona. Y tiene un significado pues más grande, ¿no? Tú ves ahí un pedazo de papel y dices, ¡ay, es un pedazo de papel! Pero para la persona que lo recibió, va más allá de un pedazo de papel porque tiene sentimiento, tiene un valor sentimental, tiene palabras bonitas y aparte tiene el recuerdo de la persona que se la dio, ¿no? Entonces, sí es como bastante bonito. Ajá, emocionante. Muy romántico, ¿no? Ándele, romántico. Aquellas... que ya se perdió, hay personas que dicen que ya se perdió el romanticismo. Yo la verdad no sé si ya se perdió o no se ha perdido el romanticismo, pero de que se está en decadencia, eso sí, ¿no? Pero sí hay personas que todavía siguen aferrados, en buen sentido de la palabra, por supuesto, a ser románticos, ¿no? O sea, en un espacio-tiempo en donde estamos, en donde un hombre, por ejemplo, no puede ser caballeroso y abrir la puerta a una mujer porque, bueno, se puede topar con alguien que diga, a mí no me abres la puerta porque soy una persona independiente, déjame, ¿no? Entonces sí está como a veces yo creo que esa parte del romanticismo sí está bastante resguardado en este momento, precisamente por eso, y digo, no le estoy echando la pedrada a nadie, por supuesto, porque sí hay mujeres que todavía les gusta que les abran la puerta, que les cedan el asiento, y lo ven como un sinónimo de caballerosidad, ¿no? Eso ya se está perdiendo, ajá. Pero mire, lo más hermoso es consentir a la mujer porque se lo merece en todos sentidos, que si va en un coche, pues se va, si uno le abre uno la puerta, la, y la consienta a uno, pues es lo más romántico, lo más bonito. Eso se está perdiendo. Pero antiguamente cuando se le hablaba a una mujer, hoy en día se dice, ¿quieres ser mi novia? Pues eso es una forma. Antes se les hacía un poemita, por ejemplo, a mí me tocó hacer un poema para mi novia, que va así, se lo voy a decir. Sí, échale. Dice, flor amarilla, flor colorada, respóndeme, niña, no te quedes callada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y sí pegó o no? No, pues sí pegó, porque yo le iba a hablar y hablar y hablar y no me contestaba, y yo también examiné. Y cuando le hice ese poema, le ganó la risa. Ya le tuvo que hablar. Cierto. Qué bueno. Pues sí, es que efectivamente como que las cosas están, insisto, yo creo, si me permite, no es que se estén perdiendo, más bien que se están resguardando, ¿no? Porque, insisto, o sea, no sabes qué tipo de persona te va a tocar. Entonces, si eres un hombre caballeroso, que abres la puerta, que cedes el asiento, que pagas incluso el gustito, la comida, ¿no? Pero te puedes encontrar con una persona, en este caso con una mujer, incluso hasta con un hombre también, ¿no? ¿Por qué no? Que diga, no, a mí no me pagas nada porque yo soy independiente. ¿Qué te pasa? Me estás violentando y no sé qué cuántas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que es como, primero mido el terreno y después ya lo veo, ¿no? Porque también está la otra parte, no vamos a echar todo en un solo lado, ¿no? Está también la otra parte en donde también los varones, o incluso hasta las mujeres mismas, ¿no? Ya no sienten esa motivación del romanticismo, ¿no? O sea, es así como de, pues, ¿para qué el romanticismo ya total, ¿no? O sea, vamos a terminar en lo mismo, vamos a tener una relación, ay, qué flojera me das con tus versitos, ay, no, que esto, que el otro, ¿no? O sea, también está ese tipo de personas que no muestran tanto su lado romántico. Pero una amiga me decía, es que no ha llegado la persona que te despierte ese lado romántico. Porque cuando llegue la persona que te despierte el lado romántico, te vuelves un cursi de primera. Pues sí, exactamente. O sea, mire, hay mujeres que sí soportan que se hable bonito, pero hay mujeres que se sienten incómodas. Sí. Pero pues hay que saber hablar con palabras suaves, bonitas, que ellas se sientan halagadas. Ajá. ¿Verdad? Porque pues si nomás se les habla como un groseramente o que no tenga ningún chiste de hacer una conversación, pues no tiene caso. Sí. Oiga, y bueno, ya nos alejamos un poquito del tema, pero es que esto del romanticismo estaba bastante, bastante interesante, porque, bueno, pues, esta visión de una persona, y lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto, de su edad, y que aparte, bueno, pues le canta al amor y al desamor. Es importante también conocer cómo esta visión de qué es lo que, cómo ve el amor, ¿no? A estas nuevas generaciones de cómo lo ven, y tú dices, ay Dios, ya se están perdiendo muchas cosas. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar su música? Híjole, crees que pues hay una persona que me apoya, que se llama Omar, no sé si lo conozca. Uh-huh. Sí. Él le puede indicar, puede decir dónde encuentra mi música, porque pues ni yo sé dónde encuentro mi música. Ah, ok. Sí, él es el que luego me anda promoviendo por allí. Ok. Pues entonces con el señor Omar, que pues él también compone, nosotros nada más pensábamos que era así como promotor, pero resulta que no, que él también es compositor. Sí, también compone. Ajá. Tiene el combo también, ahí nada más falta que cante, ¿no? Porque para armar todo el combo. Pero bueno, con el señor Omar, ahí podemos encontrar su música. Y próximas, claro. Yo sé que en este momento usted anda ahí, porque me lo dijo, anda como de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, ¿algunas fechas cercanas para presentarse? Ahorita todavía no tengo compromiso, porque acabo de llegar a Estados Unidos y hay posibilidad que me regrese porque quiero ir a estudiar allá a Estados Unidos. Ok. Uh-huh. Entonces, si es que me voy, pues no va a haber la posibilidad de estar por allí, pero si no me voy, pues ahí le caeremos algún día. Ok, pues ahí lo podemos ver. Bueno, pues muchas gracias, señor Miguel. Gracias por tomarse el tiempo para esta llamada. Y bueno, pues las canciones que escuchamos fue de este disco que se llama Dueto Lucy y Miguel. Pero también me pasaron otra canción, nada más que voy a ser sincera, no tiene nombre. Ahí les dejo saludos a todos, a todo el auditorio, les mando un fuerte abrazo. Pues muchas, muchas gracias. Le decía que me pasaron una canción que no tiene nombre, pero que son de sus canciones ya más recientes y ya como solista. Ajá. Pues ahorita, mire, sí tengo, pero ahorita no estoy en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Tengo un disco grabado yo solo. Pero ahorita no va por Michoacán, pues no se la podría proporcionar. Pero hay más, al rato vamos a tener comunicación y nos ponemos de acuerdo para a lo mejor grabé tres discos y ya me los tienen que entregar. Uh-huh. Y a lo mejor por allí le doy un disco más para que me haga el favor de promoverlo por allí. Sí, pues por acá lo esperamos, por supuesto, su material discográfico. Y bueno, pues también esperamos otra entrevista para que nos hable precisamente de este nuevo material discográfico que ya está sacando como solista. Sí, gracias. Te agradezco mucho. Un abrazote, gracias y estamos en contacto. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Y bueno, muchachos, muchachas, nosotros ya terminamos, ya estamos concluyendo la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Vamos a cerrar con una melodía del señor Miguel, que esta melodía forma parte de, que la tenemos de fondo, no se escucha como mucho, pero ahorita le subimos, forma parte ya de su próximo disco, que es como solista, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco complicado poder encontrar las canciones del señor Miguel en las redes sociales. Sin embargo, bueno, pues el señor Omar nos estaba diciendo que tienen precisamente un canal, el Records, donde, bueno, pues están todos los artistas que ellos pues hacen como las giras, promocionan y todo eso. Y me imagino que ahí están los videos o música del señor Miguel. Si pues a ustedes les gustó, pues échenle una miradita, ¿sale? Y bueno, pues antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo a todas las personas que nos mandaron sus likes en las redes sociales, que estuvieron mandándonos saluditos también. Hola Chía, ya escuchándote, bonito día, saludos Vero Arroyo, muchas gracias Vero Arroyo, gracias por comunicarte. Y bueno, también para las personas que nos dejaron likecitos en las redes sociales, Lulú, que también nos estuvo, bueno, nos está escuchando, no sé si ya se desconectó, pero Lulú también estaba conectado. El señor Jaime, que el día de ayer estuvimos visitándolo así rápido y decía que nos escucha. Qué bueno, qué buen gusto tiene el señor Jaime en cuestiones musicales. Nos escucha, un saludo, señor Jaime. Señor Salomón, todavía lo ando buscando, señor Salomón. Así que échame una llamadita, señor Salomón. Y bueno, pues así, a varias personas que no quieren dejar a nadie afuera, pero luego se me olvida, pero les pido una disculpa, pero los llevamos aquí, mira, en el cocoro.